Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas. Vuestro radio show favorito para vuestros exigentes oídos, que se emite aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. En este caso, en una edición piloto veraniega. Ya tuvimos una en junio y estamos en la de julio del 2021, en lo que seguramente serán los nuevos estudios, donde con nuevo barco se emitirá Iguana Rock a partir del mes de septiembre del 2021. Muchos estrenos tenemos para las próximas dos horas. Si decides acompañarnos en esta tu nave musical, Coyote el que os habla, presentación, dirección y producción de lo que es el Iguana Rock, que tiene muchas, muchas ideas y muchas ganas, después de tantos meses jodidos, en lo que será la próxima temporada, la nueva etapa, como hicimos en nuevos estudios, en distintos estudios a los que emitíamos, pero que no tienen nada que envidiar a donde estábamos. Los echamos mucho de menos, somos sentimentales, somos nostálgicos, pero también sabemos resurgir cual ave fénix, levantarnos, tirar para adelante, saltar e incluso volar, ¿por qué no? Muchos estrenos, tanto a nivel nacional como a nivel guiri, extranjero. Y bueno, pues si estás a la escucha, gracias por estar ahí, por prestarnos tus oídos en lo que serán las dos próximas horas de comunicación. Intentaremos atinar y pinchar música de buena calidad, muy variada, de principio a fin, sin ningún tipo de censura, con el rock, con la bandera en todos sus desvaríos, tendencias y demencias, el rock como lenguaje de comunicación universal, como bandera de este programa y de la música, como mejor lenguaje de comunicación, claro que sí. Así que, si os parece, vamos ya a comenzar con una de las voces del rock and roll, como puede ser la del señor David Coverdale, de aquellos queridos Whitesnake, y nos vamos a ir con un corazón indomable como es el Restless Heart. Restless heart. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock. Bienvenidos, bienvenidas. En lo que es el piloto de julio. Como un montón de cosas y no vamos a perder tiempo. Para que vuestros exigentes oídos puedan escucharlo. Con un montón de cosas que tenemos. Estamos de enhorabuena. Porque hay grupos que vuelven a la carga. Con todo lo que ha acontecido y sigue aún aconteciendo, desgraciadamente, relacionado con pandemias, parones, putos bichos y demás COVID-19. Vamos con los alemanes Victory. Son noticia porque no hace mucho que dieron señales de vida, de volver a la carretera contra viento y marea y contra todas las circunstancias de pospandemia que os estamos hablando. Y bueno, pues las noticias es que están trabajando en un álbum que se llama Dioses del Mañana, Gods of Tomorrow. Y aquí en Iguana Rock podemos presumir, y estamos orgullosos y mucho de ello, de poder estrenar lo que va a ser el nuevo tema de los grandes alemanes Victory, que se llama Cut to the Bone, corta hasta el hueso. We'll be right back. Cañeros, cañeros, los teutones, los alemanes Victory, que vuelven a la carga. Y nos congratulamos por ello, maravilloso punteo, maravilloso tema cañero. Y estamos empezando el programa de hoy cortando hasta el hueso, Cut to the Bone. Bueno, pues continuáis por aquí. Vamos a ir con una banda española. Cambiamos de tercio. Nos vamos a retroceder a los tiempos de las peleas que había en Malasaña, en Plaza de España. Los rockers, los heavies, los mods, los tecnos, en fin, aquellas pandillas que a nivel Españistán no tiene nada que envidiar a esas otras que hemos visto en películas del Bronx, Nueva York, etc. Bueno, y también en Talavera había historias. De hecho, el tema que os vamos a poner es uno de los queridos rockeros Lobos Negros, donde ahora actualmente milita como bajista nuestro colega Robert Bahía. Y bueno, pues queremos mandarle un saludito y sobre todo poneros esta bronca en Talavera, con introducción y todo por parte de los Lobos Negros. Un grupo que nos gusta mucho y que seguramente muchos moteros y moteras que nos conozcan les sonarán de haberlos visto en muchas concentraciones moteras. Que vuelvan las motos, que vuelva la rutina, que vuelvan los festivales, las concentraciones moteras. Y como decimos nosotros siempre, rock y motos de la mano. Vamos ahora, eso sí, con nuestra bronca en Talavera, de la mano de los Lobos Negros. Estamos en plena movida madrileña. Todo lo que ocurría en Madrid venía a Talavera de la Reina, que estamos muy cerca. Peleas en Malasaña, peleas en Talavera. Aquí había bandas, las bandas de los Chatos, las bandas de Bruja, las bandas del Oso, bandas muy peligrosas que cobraban el impuesto revolucionario. Salimos hasta en los telediarios. Esto es lo que yo quiero contar en esta canción, Bronca en Talavera. Gracias, Gonzalo. Yeah. wear your fancy clothes. And while you're out there sitting on a fence, get off your ass and come on down here. 'Cause rock and roll ain't no riddle, man. To me, it makes good, good sense. Good sense, y'all. Continuamos por aquí, ahora mismo, en el Iguana Rock. Están escuchando tus oídos. Esperemos que esté sonando todo bien, llegando nítidamente, conciso, sin ningún tipo de atenuación. Y pues eso, de principio a fin, con toda la claridad y atención que precisan tus órganos sensitivos para sentir la música en la piel atronando tus oídos y, por supuesto, poniéndote los vellos de punta, poniéndote el pelo de punta, incluido el de la cabeza, si es que estamos transmitiendo y sintonizando contigo, cosa que, por supuesto, esperamos. Seguimos inmersos en esta puta pandemia, inmersos en una pesadilla que no parece terminar, y a pesar de las vacunas, lo habíamos apostado, o quizás nuestros gobiernos todos, a las vacunas, y una vez que lo habían apostado todo a las vacunas, nos damos cuenta de que incluso en las residencias sigue habiendo contagios masivos y afortunadamente ya no hay tantas muertes como antes, en pleno apogeo y cuando no había ninguna vacuna, cuando el bicho estaba campando a sus aires, haciendo destrozos y destrozando familias y desgraciadamente matando a muchas personas y jodiendo a muchas familias. Las consecuencias de eso las seguimos y las seguiremos padeciendo. La nueva anormalidad no sabemos cuándo volverá, pero sí queremos hacernos eco de una canción y de un montón de gente que colaboraba por una buena causa en plena pandemia y que en su momento no pudimos darles eco ni darles voz aquí en nuestro programa. Maravilloso que de vez en cuando, para reunir beneficios para estudio piloto de los factores genéticos implicados en lo que era el curso clínico de la infección por el SARS-CoV-2, COVID-19 mediante análisis de genoma completo. Bueno, pues se hacían vídeos, se hacían colaboraciones y vamos a poneros un tema que se llama Venceremos, precisamente con la esperanza de que se pueda vencer al puto bicho, el cual tanto daño ha hecho al mundo, al planeta, a nuestra generación y a generaciones venideras. Aquí colaboraban Carlos Escobedo, Teto Novoa, Andy Cobos, X Valieri, Daniel Cerdeño, Jorge Salán, Víctor de Andrés, Alberto Marín, Antonio Bernardini, Bárbara Black, Kenzie, Diva Satánica, Andy Martínez, Lou Gartz, Jorge Escobedo, Alberto Rubio, Chuse Joven, Matt de Vallejo y Chema Fons. He preferido leerlos todos de golpe para no olvidarme de ninguno. Y a continuación suena el tema que en su momento, como decimos, esta gente hizo para una colaboración solidaria. Se llama Venceremos y espero que así sea algún día, aunque parece que esta pesadilla no termina nunca. Sí. El tema se publicaba ya por el 4 de mayo del 2020. Y bueno, pues se grababa en los malditos meses en los que, como decía el tema, la mayoría estábamos confinados en nuestras jaulas de hormigón. Mucha creatividad aflorando por nuestras neuronas, por nuestra piel. Mucha rabia y mucho coraje, pues por no poder expresar todo a nivel calle, a nivel social, a nivel comunicación con otras personas. Recordar que estábamos en pleno estado de alarma, en pleno apogeo de la pandemia, pero bueno, ahí estaba la creatividad de un montón de voces, de un montón de fantásticos músicos, aflorando en este tema Venceremos, y que hoy, 2021, mes de julio, nos hacemos eco de tantos temas y de tantas historias, con la esperanza de poder matar y acabar con el puto bicho cuando las cosas estaban muy muy chungas en España entonces y en el mundo. A nivel mundial también, haciendo estragos, la que ha ocasionado el maldito bichito, que todavía seguimos sin saber si alguien lo echó a posta por los aires o si lo hizo parecer un accidente. Si se echó a posta, si salió él solito o si se escapó de algún laboratorio. Consecuencias y repercusiones judiciales y penales, os mantendremos informados. Nosotros continuamos con la música ahora mismo. Gracias por prestarnos tus maravillosos oídos, si estás ahí. Iguana Rock sonando en las ondas. Somos unos enamorados de las versiones de las covers. Y de hecho tenemos ya 5 volúmenes publicados, trabajando en el sexto. Si queréis escuchar los 5 volúmenes anteriores, ya sabéis, buscarnos. Y tenemos una página web como es las 3w.iguanarock.net. Tenemos un Facebook. Tenemos un Twitter como es el @iguanarocknet. Y bueno, pues buscando Iguana Rock Covers con el hashtag #IguanaRockCovers, seguro quedáis con nosotros con alguno de esos 5 maravillosos volúmenes publicados hasta la fecha y con todos los que nos quedan por hacer, porque nos encantan. Nos alucinan las versiones, las covers como los llaman yankees, y de hecho ahora os vamos a poner una de un grupo español de tierras de Valencia, si no me equivoco. Se llaman Furia Animal. Y qué bonito que se hayan atrevido con un himno, con un maravilloso tema como es el de los Eagles, el archiconocido Hotel California, que escucháis a continuación. Damos paso a Furia Animal. We'll be right back. chambers, gathered for the feast. Stop it with this till the night, but the jazz can kill the beast. Bueno, pues ahí estaban Furia Animal desde Valencia con esa enorme versión llevada a su terreno, que es lo que hay que hacer en las versiones, dándole un toque metálico, rockero, a lo que es el himno de los Eagles por excelencia, ese temazo. Millones y millones de visitas, archiconocido el Hotel California. Y se compondría aquel mítico tema en algún hotel del desierto de Mojave, por tierras californianas, quién sabe. Esperamos algún día cumplir nuestros sueños y hacer esa ruta 66 y perdernos por los desiertos del Mojave, por Tulsa, por Oklahoma, Salt Lake City, en fin, tantas cosas, San Luis, que nos quedan por descubrir. Y acompañados de buena música, poder ser del Iguana Rock, lo que escuchan tus oídos ahora mismo. ¿Y con qué nos vamos ahora de música, chicos? Vamos a ir con unos maravillosos musicazos como son Miguel Oñate, Jorge García Vanegas, Guni, Jean-Louis Barragán, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a viajar muy lejos a Venus. Y nos vamos a ir montados en Rocinante. ¿Qué os parece? Nuevo trabajo, nuevo estreno y nueva publicación de La Inquietamente, de un maravilloso teclista como es Jorge García Vanegas, el que fuera teclista de los grandes, grandes, grandísimos Asfalto. Y el que es, porque no queremos que el concierto que vimos en la Riviera con él a las teclas quede en saco roto, por supuesto, fantástico, grupazo. Con muchísimas formaciones ya, con muchísimos discos, siempre pocos a sus espaldas. Los grandes Asfalto, pero vamos ahora con el que es su teclista, Jorge García Vanegas, ya en otros lares, en otros proyectos. Y ahora ya sí toca escuchar con una maravillosa voz como la de Miguel Oñate y fantásticos músicos este Rocinante en Venus. Se va a dar, tiene a granel. De Don Quijote ya se olvidó. continuáis por aquí en el Iguana Rock y esperemos que esto os esté molando mucho. ¿Cómo nos está molando a nosotros? Esperemos que esto esté transmitiendo, sintonizando con tu alma, con tu espíritu, además de tus oídos, y conseguir ponerte los vellos de punta, incluidos los de la cabeza. Llega el momento de cambiar de tercio y vamos a romper mitos. Cuba es una isla que está explosionando, la cual ahora pues nuestros sentimientos están con ella, con todo lo que está aconteciendo y con todo lo que otros muchos están callando y acallando. Así que con los hermanos cubanos nos vamos a ir ahora con la esperanza de que la situación cambie. Una maravillosa isla, un estupendo y pacífico pueblo, a pesar de lo que otros quieran dar a entender. Multitud de estilos musicales, una floración cultural en todas las artes, como no te puedes imaginar. Y sin embargo, ¿qué nos llega aquí? ¿Qué nos llega a su oriente o a su occidente? Pues la imagen que muchos quieren vender. No, nosotros no somos de imágenes ni de postureos, somos de las cosas como son y las sillas bajo los puntos. Y si aquí se quiere dar a entender que musicalmente el merengue, la salsa, lo latino es lo que prima en Cuba, aquí estamos hoy con un grupazo, super grupazo como es Tendencia, para que sepáis que en Cuba nacen y se exportan otras cosas. Hoy os vamos a exportar una maravillosa portada como es la del añejo XXV, o lo que es lo mismo, el álbum del 2020 de los queridos cubanos Tendencia. Os vamos a poner un fantástico tema como es el bonus track de Al Machete. Muchos lo conoceréis y seguramente muchos más no lo conocíais, pero lo vais a flipar. Y como no, se lo quiero dedicar al que está junto a mí aquí, compañero de armas, a las duras y a las maduras, como tiene que ser siempre, en las vacas gordas y en las vacas flacas, de lo que esperamos nuestra nueva radio, nuestro nuevo barco, sea también el tuyo. Al amigo Planchet que tengo aquí a mi izquierda y que tanto ha hecho por este nuevo barco y por esta nueva radio, donde van a emitir Iguana Rock y un montón más de programas después de las vicisitudes ocurridas con nuestra antigua y querida radio, nuestra Radio Vallecas. Esa plataforma a la que queremos y por supuesto deseamos por supuesto lo mejor. La vida continúa, dicen, y tienes que levantarte y seguir. Si no, ya estás muerto. Hay una frase por ahí que me mola mucho y que se identifica mucho con nuestro espíritu. Y es que si luchas, puedes ganar. Si no luchas, ya estás perdido. Y bueno, y esa misma frase la queremos hacer extensiva a todo lo que está aconteciendo en nuestra querida hermana isla de Cuba y el hermano pueblo cubano. Las mejores vibraciones para que todo vuelva a ser como siempre debió de ser y como no es actualmente. Así que mucha hipocresía, mucho fariseísmo, mucha falsedad en el mundo, en los medios y sonando ahora, eso sí, Tendencia y el maravilloso tema Al Machete. ¡Ostras! Parece que van a cargar. ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos asaltan a machetazo. ¡Al Machete! postre, ¿no? O sea, casi el... O sea, quiero decir que le tiremos con los cañones. Bueno, pues seguimos por aquí. Esperemos que os hayan gustado los enormes tendencias cubanos, de los cuales tenemos mucho que aprender y sobre todo abrir los oídos a todo lo que nos llega de Cuba, que no todo es merengue y salsa, que hay una enorme afloración de artes, de culturas, de estilos y que a nivel trash, a nivel rock, seguramente nos dan sopas con onda a muchos de los grupos que están por aquí y que se creían los reyes del mambo. Siempre oídos abiertos, siempre humildes y siempre escuchando maravillosa música de todos los lares, de todas las razas, etnias, colores y países. El rock and roll, con todas sus tendencias, distorsiones y desvaríos, el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. Y de tierras cubanas, con tendencia, nos vamos a ir a los asturianos crudo. Nos vamos a tierras de Avilés. Vamos a ir a lo que es uno de los singles de su último álbum, estreno total, que se llama A la cara, y el tema que os vamos a poner es Animal. Una banda de rock asturiana afincada en Avilés y que se creó allá por octubre del 2008. ¿Alguna vez han sonado anteriormente aquí en Iguana Rock? Porque por supuesto nos hemos hecho eco de su calidad. Bandas de aquí que no tienen nada que envidiar a lo que nos llega de fuera a nivel gris y que muchas veces le damos toda la importancia que a lo mejor incluso ni se merecen. En 2009 editaban y publicaban el Somos Crudo, que se grababa en los estudios Pingüi de Avilés. 8 temas contaba el álbum. Y suponía su carta de presentación, con el cual ya empezaban a conseguir premios. El primer premio en el concurso de bandas del CIFP Cislán de Langreo en el 2009. El álbum Cicatrices veía la luz en el 2012. En el 2015 volvía a ser el año de Crudo y se editaba Héroes, Esclavos y Traidores. También cosechando premios como el premio AMAS 2014 como mejor guitarra. ¿Algún cambio en la formación de la banda? Donde entraba Manu González como nuevo miembro, sustituyendo a Rubén Álvarez en las labores de las 6 cuerdas posteriormente. Y bueno, pues llegamos a este 2021 y por qué no escuchar ahora mismo este Animal que nos apetece compartir con vosotros. Fantásticos los grupos que hay aquí, así que vamos a darles cancha y esto es Animal de estos chicos que se llaman Crudo. Yeah. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas y Buena Rock. Y Buena Rock. You will not rock. You will not rock. You will not rock. You will not rock. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Bueno, hemos dado paso a los chicos de Crudo con ese álbum A la Cara, del cual ya tenéis por ahí, por los Spotify's, varios singles. Grupo que merece muy mucho la pena y, por supuesto, al que mandamos saluditos. Nuevamente sonando en Iguana Rock, los grandes Crudo desde Avilés, Asturias. Pasamos página, cambiamos de tercio o como quieras llamarlo. Los que somos seres nocturnos, a veces nos gusta perdernos por los programas televisivos que echan a altas horas de la madrugada en la caja tonta de tu salón. Sí, sí. Hay canales en los que se emite muy buena música cuando las cifras de audiencia son bajísimas o nulas, pero de vez en cuando algún loco de la música como nosotros, en los que nos incluimos, tiene a bien de mirar un canal como es el de 4 y decir a ver qué coño se echan hoy por el puro 4 a las tantas de la madrugada. Bueno, pues gracias a eso a veces te enteras de maravillosas bandas y enormes álbums que se han publicado pues en años como el 2019. Y aunque sea con un poco de retraso, hoy queremos soñar despiertos dándoos a conocer un grupo como es Gravital. Son de aquí, se atreven a cantar en inglés y lo hacen así de bien con este Dreaming Awake, soñando despierto. What is real, what is not, is not, is not. sun. Wherever Kings is back, you see, while your body floats, floats, along the little sparkling paper. Bueno, pues continuáis por aquí. Gracias por seguir al pie del cañón, escuchándonos en tu lugar de vacaciones, en tu trabajo, en tu casa, que la tendrás a más de 40 grados centígrados, porque has decidido no pagar el robo de la factura eléctrica que nos están proponiendo nuestros putos gobernantes. Sí, sí, esos que luego, gracias a las puertas giratorias, acaban en el oligopolio eléctrico. 5 compañías eléctricas, y es como está el sistema establecido. Nos tienen a todos los españoles secuestrados a más de 40 grados centígrados en nuestras casas, poniendo lavadoras los fines de semana y a partir de las 8 de la tarde. ¿Es lo que toca? ¿Es después de una pandemia y lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, lo que nos merecemos? ¿O a lo mejor son gobernantes y asquerosos políticos como estos lo que no nos merecemos? Yo ya sabéis que lo dejo ahí caer. Y luego tú haces lo que quieras con tu voto y con tu opinión. Que la opinión es libre y nosotros damos la que queremos, porque nadie nos dice lo que tenemos que contar, pensar y pinchar aquí en esta emisora libre, social, reivindicativa y de barrio. Mucha gente confinada, como decíamos hace ya algunos cuantos temas, ha soportado demasiadas cosas en sus jaulas de hormigón, en sus balcones de cemento. Y me encanta el álbum que nos propone desde tierras malagueñas este fantástico guitarrista como es Quique G. Camaño. Su proyecto Asha con Jacob Poulsen. El título del álbum Sketches from Lockdown es también estreno de este 2021. Que no sé cómo traducirlo. Sketches from a Lockdown. Sería como visualizaciones desde un confinamiento, ¿no? From a Lockdown. Bueno, pues hoy vamos a visualizar lo que es el tema en algún lugar de Kansas, somewhere in Kansas, con la fantástica producción de Quique, afincado ya por tierras malagueñas y al cual hemos tenido la suerte de entrevistar en su momento, además por sus tierras, enorme guitarrista, y con su proyecto adelante, como no puede ser de otra manera, batallando contra viento y marea post pandemia, Asha, 4 letras que dicen muchas cosas, así que con vuestro permiso nos vamos a ir a algún lugar en Kansas. We'll be right back. beach in Mexico, swaying senorita, stepping out of the sea, throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head on a loop, help me run to empty studio school. So here am I. Bueno, pues vamos abordando ya lo que es la recta final del programa. No nos queda mucho tiempo, pero sí queremos poneros la mayor y sobre todo la mejor cantidad de música que puedan admitir la capacidad de vuestros exigentes oídos. Coyote el que os habla. Iguana Rock lo que está sonando. Y nos vamos a ir con otro grupo español. Hoy, por supuesto, dando cancha a lo de aquí y a lo de allí. Y nos vamos a ir con unos chicos que hacen rock and roll puro y duro, directo, conciso, sin concesiones, como son A Tiro Rock and Roll. El tema que os vamos a poner se llama Salvaje y pertenece a lo que es su último álbum, Bajo la piel, o lo que será su nuevo álbum. Mucho estreno, mucha nueva música en lo que es el programa de hoy, y es que teníamos que ponernos las pilas de todo lo que se ha cocido y se sigue cociendo durante y pospandemia. Así que vamos con Salvaje, donde tanto A Tiro como Desvariados hacen este enorme tema que os presentamos aquí en Iguana Rock. Soy el hijo de la noche que no sabe dormir y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. Te prometo que esta noche no te vas a arrepentir. Hoy me siento un ganador. Hola amigos, soy Raúl de Crista y además de mandar saludos a nuestros fans y a todos los oyentes de Buena Rock en Radio Vallecas y TNT Radio, os emplazamos a nuestros próximos conciertos, tanto en Madrid como el resto de España. Así que salud y mucho rock. Afrontando la parte final del Iguana Rock de hoy, esperamos vuestro radio show favorito. No nos vamos a ir sin deciros las formas de contacto. Ya sabéis, a su tiempo @iguanarock.net, el mail de contacto para hacernos llegar críticas constructivas, destructivas, peticiones, eventos, festivales, concentraciones moteras, vuestras nuevas publicaciones, vuestros nuevos álbums, esa maqueta que tanto os ha costado y que queréis dar la promoción, pues ya sabéis, nos lo contáis, nos lo decís, nos lo pedís a través del mail asutiempo@iguanarock.net. ¿Qué preferís contarnos las cosas por Facebook? Pues buscáis Radio Show Iguana Rock y tanto en el perfil Carlos Coyote, que es el que os habla, como en la página web de Facebook, pues ahí estamos a vuestra disposición. Y tenemos también a través de Skype Iguana on the Rocks como forma de contacto. Y tenemos un Twitter que es el @iguanarocknet. Y próximamente, si hay más formas de contacto, como puede ser Telegram o lo que sea, os las daremos. Ya os decimos que en Instagram no vamos a estar. Somos del Atleti, pero no tenemos Instagram. Nos vamos a ir ahora con un grupo guiris archiconocido, capitaneado por un señor que es comandante de vuelo, aparte de, creo, licenciado en historia. Se llama Bruce Dickinson y estamos hablando de los grandes, grandes archiconocidos. Iron Maiden, la doncella de hierro, es motivo de actualidad porque sacan nuevo álbum. Y por supuesto aquí tenemos para vosotras y para vosotros lo que es el estreno del single de lo que será su próximo trabajo, Writing on the Wall. Los chicos de Steve Harris y Bruce Dickinson trabajando al completo. A ver qué os parece lo que es el Writing on the Wall o lo que es lo mismo. La escritura en el muro, en la pared, que es lo que nos ofrecen ahora mismo en este 2021 los chicos de la doncella de hierro. We'll be right back. Bueno, amenazábamos con irnos y somos gente que cumple sus promesas. Ha sido un placer estar por aquí. Y también es un enorme privilegio despedirnos con la pedazo de banda nacional con la que nos vamos a despedir. Tony León y sus chicos, o lo que es lo mismo, Rosa Negra, vuelven a ser actualidad. Porque hay trabajo nuevo a la vista. La creatividad desborda y aflora por los sentidos de un montón de músicos y artistas de este país, de lo cual nos congratulamos. Y además, en este programa, en nuestro radio show, que es el vuestro Iguana Rock, nos hacemos eco. Rosa Negra van a ser quienes, con sus perros viejos, no el perro viejo de Panzer, sino perros viejos de Rosa Negra, digan el adiós o sirvan para convocaros al próximo programa. No nos queda ya mucho más tiempo y con Neil Young de fondo os decimos un hasta pronto, hasta luego Lucas, hasta el próximo piloto, hasta el próximo programa de radio y a las plataformas que emiten nuestro programa, por supuesto a Salto Mata Radio Rock, Mi Rollo Es el Rock, Radio Mirage, W Radio, a Radio Varada, a todos los proyectos en los que estamos inmersos, por supuesto, daros las gracias, a Onda Wantuki, no queremos olvidarnos de ninguno, a todos los proyectos en los que estamos involucrados en la emisión, redifusión y streaming del programa de radio que con tanto cariño y tan buena producción hacemos aquí en los estudios del oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Caz, pues queremos que llegue a todos los sitios y se difunda cuantas más veces y más y mejor por los ceros y unos de las redes y del infiernet. Así que vamos con estos chicos, Stone y su chico Rosa Negra, que son actualidad por su inminente nuevo álbum, del cual extraemos este single que se llama Perros Viejos. Bueno, pues ahí estaba Tony León y sus chicos, Rosa Negra, despidiendo el radio show de hoy, Iguana Rock. Tony, al cual tuvimos en etapas anteriores el placer de tenerlo en los estudios de Radio Vallecas y entrevistarle con motivo también del famoso RN 2015, del álbum que sacaron allá por el 2015, en el que aparecían maravillas como el Política, la Amidad y un montón de temas más maravillosos. Una banda de los 80 y que resurgió entonces y vuelve a resurgir ahora, aunque sea para despedir el programa de hoy. Perros Viejos era lo que sonaba. Y bueno, esperemos que todo haya estado a la altura de vuestros exigentes oídos. Por nuestra parte, ha sido todo un placer el estar por aquí de nuevo con vosotras, con vosotros. Amenazamos con volver, aunque suene atípico tópico. Y bueno, ya sabéis que el podcast lo colgaremos en nuestra página web, en la red de las redes. Gracias por la difusión. Gracias si lo disfrutáis y si lo podéis hacer llegar, compartir a quien pueda interesar. Los podcasts son gratis. Tu tiempo no, gracias si lo aprovechas. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, Iguana Rock. Esperamos estar próximamente los domingos a partir de las 22 horas. Iros por la sombra.